En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 4. Abriendo el cuerpo a la meditación. Medita con alegría, no medites con seriedad. Cuando entres en la sala de meditación, deja tu seriedad y tus zapatos en la puerta. Haz de la meditación una diversión. Hoyo. De las múltiples técnicas para meditar, he trabajado con algunas que he encontrado más convenientes para hacer dentro de un taller, que solo tiene la pretensión de divulgar y motivar a que si ya han escogido iniciar un camino, lo sigan, y si no, que esta experiencia los impulse a investigar un poco más sobre el tema, y eventualmente se inicie un proceso mediante el cual la persona se libere de sus ataduras actuales. Muchas veces, la catarsis experimentada durante el taller es el detonante para el inicio de la experiencia trascendental en el cliente. La elaboración que desarrollé llevará ahora un elemento que le asegura no quedar estático en su desarrollo, sino que será el acicate de su nuevo caminar, de transformación en transformación, espiritualizando la mente a través del aumento de la percepción espiritual. La palabra meditación viene del latín meditatio, que originalmente indica un tipo de ejercicio intelectual. De este modo, en el ámbito religioso occidental, se ha distinguido entre meditación y contemplación, reservando a la segunda un significado religioso o espiritual. Esta distinción se vuelve tenue en la cultura oriental, de forma que al comienzo de la influencia del pensamiento oriental en Europa, la palabra adquiriría un nuevo uso popular. La meditación describe la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración. Este nuevo uso se refiere a la meditación propia del yoga, originada en la India. En el siglo XIX, los teósofos adoptaron la palabra meditación para referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y otras religiones orientales. La meditación se caracteriza normalmente por tener algunos de los siguientes rasgos: un estado de concentración sobre la realidad del momento presente, un estado experimentado cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos, una concentración en la cual la atención es liberada de su común actividad y focalizada en Dios, propio de las religiones teístas, una focalización de la mente en un único objeto de percepción, como por ejemplo la respiración o una recitación de palabras constante. La meditación no solo puede tener propósitos religiosos, sino también enfocada en el mantenimiento de la salud física o mental, e incluso propósitos de conexión cósmica para encontrar respuestas a preguntas universales que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido. Existe una amplia variedad de guías y enseñanzas para la meditación, que van desde las que aparecen en las religiones hasta las terapéuticas, pasando por las propias ideologías de ciertos individuos. Estudios científicos han demostrado que algunas técnicas de meditación pueden ayudar a mejorar la concentración, la memoria y también mejorar el sistema inmunitario y la salud en general. Se han realizado muchos experimentos que corroboran lo anterior. Un ejemplo, Greenberg-Silberbaum eligió a dos meditadores que mantenían una estrecha relación para que meditaran juntos durante 20 minutos. Después, uno de ellos se iba a otra habitación, de modo que la comunicación entre ellos fuese imposible. Los investigadores, mediante un electroencefalógrafo, iban midiendo las ondas cerebrales de ambos meditadores. A uno de los dos se le estimuló con brillantes destellos de luz, generando esto pequeñas alteraciones en sus ondas cerebrales. Pero lo más significativo de este caso es que la persona que no había sido sometida a los destellos de luz, incluso hallándose separada, también manifestó las mismas alteraciones en sus ondas cerebrales. Tipos de meditación. De acuerdo con Pérez de Albeniz y Holmes, las diferentes técnicas de meditación pueden ser clasificadas de acuerdo con su enfoque. Algunos se enfocan al campo de la percepción y la experiencia, también llamada de conciencia plena. Otras se enfocan en un objeto determinado y son llamadas de concentración. Hay también técnicas que intercambian el campo y el objeto de la meditación. Lo interesante de ver un horizonte ilimitado con respecto a las técnicas existentes, más que la clasificación, que es harto difícil, es la oportunidad de experimentación personal, hasta llegar a encontrar la más adecuada para la personalidad, el estilo de aprendizaje, etc., de cada persona. Es importante hacer notar que la semántica del uso de la palabra ha cambiado en los últimos años. Encontramos en libros de principios de siglo pasado la palabra meditación con una connotación más bien de pensar profundamente y de valorar un juicio, más que referirse a alguna técnica para el desarrollo de la conciencia. Además del fenómeno de creatividad en las meditaciones propuestas por Osho, que abren un horizonte enorme en cuanto a las maneras posibles de entrar en un estado meditativo. En su libro al respecto dice: "Meditación es aventura, la aventura más grande que pueda emprender la mente humana. Meditación es ser, simplemente, sin hacer nada, sin acción, sin pensamiento, sin emoción, simplemente eres, y es un deleite puro. ¿De dónde viene este deleite cuando no estás haciendo nada? No viene de ninguna parte, o viene de todas partes. Es sin causa, porque la existencia está hecha de una sustancia llamada deleite. Cuando no estás haciendo nada en absoluto, corporalmente, mentalmente, ni a ningún nivel, cuando paró toda actividad y solamente eres, eso es meditación. No puedes hacerlo, no puedes practicarlo, solamente tienes que entenderlo. Siempre que puedas encontrar un tiempo para hacer, simplemente deja el hacer. Pensar también es hacer, concentrarse también es hacer, contemplar también es hacer. Incluso si por un momento dejas de hacer y solamente te quedas en tu centro, totalmente relajado, eso es meditación. Y una vez que le hayas encontrado el truco, puedes quedarte en ese estado todo el tiempo que quieras. Al final, vas a poder quedarte en ese estado las 24 horas. Debido a la dificultad para encontrar una clasificación a conciencia de las técnicas que ayude a entender mejor cómo ocurre este proceso de iluminación, despertar, elevación de la conciencia, o como se lo quiera llamar, haré una lista en dos partes. En la primera, las meditaciones dinámicas donde el cuerpo toma la voz cantante y en las cuales no solo cuenta la expresión corporal per se, sino la conciencia del movimiento y mi conexión con el cuerpo. En la segunda parte están las meditaciones sedentes, o en las que estoy sin movimiento, más bien en estado inmóvil, observador pendiente de lo que pasa dentro de mí mismo. Dice Osho en su libro De la medicación a la meditación. Dos métodos han sido utilizados para entender y sanar la enfermedad llamada hombre. Uno es la medicina, el otro es la meditación. Ambos son tratamientos para la misma enfermedad. Es conveniente comprender que la medicina analiza cada enfermedad del hombre por separado. Es un enfoque que analiza las partes. La meditación considera que el propio hombre es la enfermedad. La personalidad del hombre es la enfermedad. La medicina cree que las enfermedades le sobrevienen al hombre y se van, que son algo ajeno al hombre. Pero, poco a poco, esta diferencia ha disminuido y la ciencia médica también ha empezado a señalar: no trates la enfermedad, trata al paciente. En cuanto a las meditaciones con movimiento, empezaré enumerando las más caóticas y con una marca de resultado estupenda tanto a nivel terapéutico como a nivel de elaboración psíquica. La he observado y practicado durante casi 30 años y reconozco que estos estilos de meditación otorgan igualmente distintos beneficios a la salud mental y física de sus practicantes. Especialmente un mejoramiento de la inteligencia emocional y del sistema inmunológico. Mucho del resultado anterior se debe al ejercicio extenuante de algunas de las técnicas y la necesaria elaboración de algunos procesos internos en cuanto a las emociones trabajadas, que llevan a la cura mediante la confrontación a través del cuerpo y por medio del movimiento, la risa y la catarsis. Hay algo interesante sobre el uso de la meditación como terapia, y es que no ha sido hecha ex profeso para ello. Sin embargo, se le puede utilizar de esta forma, siempre y cuando se le ajuste al modelo de catarsis, elaboración y cura. Si no, estaremos solo dando vueltas sobre la misma situación, sin llegar a nada. En tanto la catarsis es descarga afectiva, en sus comienzos para el psicoanálisis tenía un valor purificador, como lo tuvo para Aristóteles. De hecho, el significado de catarsis en griego es purga o purificación. Es posible que aún lo tenga, mas se entiende que no es suficiente en un análisis para lograr un cambio psíquico. El proceso de la catarsis siempre supone traer al nivel consciente las emociones reprimidas. Hablar de los sentimientos perturbadores y de los sucesos conflictivos puede producir una relajación superficial, pero solo la catarsis conseguida a través de alguna forma de terapia estructurada permite la eliminación duradera de la ansiedad, mientras que la elaboración psíquica consiste en un trabajo de integrar las excitaciones en el psiquismo, estableciendo entre ellas conexiones asociativas. Expresar en palabras algo que sucede con el objeto permite poner distancia con él. Si esto último es indeseado o se produce mucha angustia, puede dificultarse o impedirse el hablar del tema. En la búsqueda de ayuda para la elaboración, los vínculos dan sostén al yo, estímulo, y a la vez una vía para la descarga. Y finalmente, la cura psíquica, que es de adentro hacia afuera, donde la persona necesita querer curarse, ayudarse y sobre todo propiciar el cambio interior. Así comienzo con la meditación dinámica. Decía Osho que esta es una meditación en la cual tienes que estar continuamente abierto, consciente, despierto en cualquier cosa que hagas, mantenerse en actitud de testigo sin perderse, lo cual es fácil. Para el mejor desarrollo de esta meditación, es mejor hacerla con el estómago vacío y con ropa cómoda. Consta de 5 etapas y dura una hora. A continuación la describo. Meditación dinámica. Primera etapa, 10 minutos. Respira caóticamente a través de la nariz, concentrándote siempre en la exhalación. El cuerpo se hará cargo de la inhalación. Haz esto tan rápido y tan intensamente como te sea posible. Y luego, un poco más intensamente, hasta que literalmente te conviertas en respiración. Utiliza los movimientos naturales de tu cuerpo para ayudarte a elevar tu energía. Siente cómo se levanta, pero no la dejes ir durante la primera etapa. Segunda etapa, 10 minutos. Explota. Deja salir todo lo que necesite ser arrojado afuera. Vuélvete totalmente loco. Grita, chilla, llora, brinca, sacúdete, baila, canta, ríe, revuélcate. No retengas nada. Mantén todo tu cuerpo en movimiento. Un poquito de actuación sirve a menudo de ayuda para comenzar. Nunca permitas que tu mente interfiera con lo que está sucediendo. Involúcrate en forma total. Tercera etapa, 10 minutos. Con los brazos levantados, brinca hacia arriba y hacia abajo, gritando el mantra Hu, hu, hu, tan profundamente como puedas. Cada vez que te caigas en la planta de tus pies, deja que el sonido golpee profundamente en el centro del sexo. Entrega todo lo que tienes. Agótate totalmente. Cuarta etapa, 15 minutos. Detente. Quédate en cualquier posición en que te encuentres. No acomodes el cuerpo en forma alguna. Una tos, un movimiento, cualquier cosa va a disipar el fluir de la energía y el esfuerzo se perderá. Sé un testigo frente a todo lo que te esté sucediendo. Quinta etapa, 15 minutos. Celebra y regocíjate con la música y el baile, expresando tu gratitud hacia el todo. Lleva tu alegría contigo a través del día. Meditación Kundalini. Otras de las meditaciones dinámicas es la meditación Kundalini, que dura una hora y consta de cuatro partes o etapas, tres con música y la última sin ella. La música fue compuesta bajo la tutela directa de Osho para esta meditación en particular. Recuerda que la última etapa es en silencio y un gong te señalará el final de esta etapa de silencio. Primera parte, 15 minutos. Suéltate y permite que todo tu cuerpo se sacuda, sintiendo cómo suben las energías hacia arriba desde tus pies. Suéltate completamente y conviértete en la sacudida. Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados. Permite la sacudida, no la produzcas. Ponte de pie, en silencio. Siéntela venir y cuando tu cuerpo comience a temblar, ayúdala, pero no la produzcas. Disfrútala. Siente la bendición. Permítela. Recíbela. Dale la bienvenida, pero no la produzcas. Si tú la forzases, se convertirá en un ejercicio del cuerpo, en un ejercicio físico. Entonces la sacudida estará allí, pero solo en la superficie, no te penetrará. Seguirá siendo el manipulador, el que hace. El cuerpo solo estará siguiendo. El cuerpo no es lo que importa. Tú eres lo importante. Cuando digo sacúdete, me refiero a tu solidez. Tu estado petrificado debe sacudirse hasta los propios cimientos. Así se vuelve líquido, fluido, se derrite, fluye. Cuando tu estado petrificado se vuelve líquido, el cuerpo le seguirá. Hoyo. Segunda parte, 15 minutos. Baila tal como lo sientas, permitiendo que todo el cuerpo se mueva como desee. Otra vez, los ojos pueden estar abiertos o cerrados. Baila de la forma que sientas que has de bailar y deja que tu cuerpo se mueva como desee. Tercera parte, 15 minutos. Cierra tus ojos y quédate quieto, sentado o de pie, observando cualquier cosa que ocurra en tu interior. Cuarta parte, 15 minutos. Mantén tus ojos cerrados, túmbate y permanece quieto. Meditación Nataraj. El siguiente tipo se llama meditación Nataraj, la cual es baile como meditación total. Tiene tres etapas que duran un total de 65 minutos. Primera etapa, 40 minutos. Baila con los ojos cerrados, como si estuvieras poseído. Deja que tu inconsciente asuma totalmente el control. No controles tus movimientos, ni seas un testigo de lo que está sucediendo. Solo entrégate totalmente al baile. Segunda etapa, 20 minutos. Manteniendo tus ojos cerrados, tiéndete de espaldas de inmediato. Permanece silencioso y quieto. Tercera etapa, 5 minutos. Baila en celebración y diviértete. Olvida el bailarín, el centro del ego. Conviértete en el baile. Esa es la meditación. Baila tan profundamente que te olvides completamente de que tú estás bailando y comienza a sentir que tú eres el baile. La división debe desaparecer. Entonces se convertirá en meditación. Si la división está ahí, entonces esto es un ejercicio bueno, saludable, pero no se podrá decir que sea espiritual. Es solo un simple baile. El baile es bueno en sí mismo. Hasta donde llegue, es bueno. Al terminar, te sentirás fresco, joven, pero aún no es meditación. El bailarín debe irse hasta que solo permanezca el baile. Hasta aquí dejaré los ejemplos de las técnicas kinestésicas, ya que ustedes pueden encontrar en la bibliografía y citografía muchas referencias para que, si gustan, consigan los materiales y libros para desarrollar todas las que les atraigan y les muevan a experimentar, sobre todo si lo hacen en grupo. Es importante darse el tiempo y buscar el lugar adecuado para que la práctica de estas acciones nos lleve a realizar un proceso que nos permita llegar a la conexión con el ser integral. Bio, psico, socio, eco espiritual. Meditación de Bhavani. En cuanto a las meditaciones sedentes, tenemos la meditación de Bhavani, que significa la voz divina. Al practicar esta técnica, imagínate que lo divino pasa a través de ti, que lo divino habla a través de ti. Tú eres solamente un canal, una vasija vacía a través de la cual lo divino se mueve y habla. Cada una de las cuatro etapas dura 15 minutos y en todo momento los ojos han de mantenerse cerrados. La técnica puede practicarse en grupo o en solitario. Primera parte. Siéntate en silencio y escucha la música. No has de hacer nada. Segunda parte. Después de 15 minutos, cuando la música cese, conviértete en un canal para la voz divina. Empieza diciendo solamente la, la, la, hasta que palabras desconocidas afloren de tus labios. Después de unos cuantos días de practicar esta meditación, las palabras se convertirán en un lenguaje desconocido y descubrirás que estás diciendo frases enteras en una lengua desconocida. Esto viene a ser un latiham de la lengua. De modo que no llores ni grites, ni rías ni gimas, pues esto daría significación a los sonidos. Es necesario que las palabras surjan de la parte del cerebro que empleabas cuando niño, antes de que pudieras hablar. No de la parte que piensa y que comunica. Las palabras han de venir de la parte desconocida del cerebro. En el Antiguo Testamento, este tipo de habla se denomina glosolalia. Este latiham de la lengua ha de distinguirse perfectamente de la técnica gibberish, que se describe más adelante. No es una catarsis. No es sacar lo que tengas en tu interior, más bien es dejar que te conviertas en un vehículo de la divina energía. El gibberish es hacer, el latiham es un dejar hacer. El gibberish hace que liberes contenidos de tu interior, el latiham hace que algo se mueva a través de ti. Si las palabras dejan de aparecer, empieza con el la, la, la, hasta que las palabras empiecen otra vez a fluir por tu boca. Tercera parte. Quédate de pie, continúa hablando en lenguas desconocidas y deja que lo divino se mueva a través de tu cuerpo. Deja que suceda el latiham total. Si dejas que tu cuerpo se relaje y afloje, pronto notarás energías sutiles moviéndose en tu interior. Deja que estas energías muevan tu cuerpo, lenta, graciosamente. No seas tú el que te muevas, deja que las energías te muevan. Cuarta parte. Simplemente túmbate y quédate totalmente quieto. Nota. La segunda etapa de esta meditación puede ser hecha en cualquier parte, en cualquier momento, conduciendo, bañándote, trabajando. Y Osho dice que es más poderosa que cualquier oración. Vipassana, meditación de la comprensión interna. Busca un lugar cómodo para sentarte durante 45 a 60 minutos. Es beneficioso sentarse a la misma hora y en el mismo lugar todos los días, y no es necesario que sea un lugar silencioso. Experimenta hasta que encuentres la situación en la que te encuentres mejor. Puedes sentarte una o dos veces al día, mas no lo hagas durante al menos una hora después de comer o antes de dormir. Es importante que te sientes con tu espalda y cabeza derechos. Tus ojos deben estar cerrados y el cuerpo tan quieto como sea posible. Un banco de meditación puede ayudar, o una silla de espalda recta o almohadones. No hay técnica especial de respiración. La respiración normal o natural está bien. El Vipassana está basado en la conciencia de la respiración, así que debe observarse el ascenso y descenso de cada respiración, donde quiera que la sensación sea sentida, con más claridad, en la nariz, en el área del estómago o en el plexo solar. El Vipassana no es concentración y no constituye un objetivo el permanecer observando la respiración durante una hora completa. Cuando surgen pensamientos, sentimientos o sensaciones, o cuando percibes sonidos, colores y brisas provenientes de afuera, permite simplemente que la atención se centre en ellos. Cualquier cosa que surja puede ser observada, como nubes que pasan por el cielo. No te aferres a ellas ni las rechaces. Donde quiera que existan posibilidades de elegir dónde poner tu atención, regresa a la conciencia de la respiración. Recuerda, no se espera que suceda nada especial. No hay éxito ni fracaso. Tampoco existe el progreso. No hay nada que resolver o analizar. Pero puede surgir comprensiones súbitas acerca de cualquier cosa. Las preguntas y problemas pueden ser percibidos como misterios para ser disfrutados. Meditación con mantras. Esta meditación incluye las habilidades aprendidas en la visualización y en la práctica del Vipassana, pues, además de relajarnos, mantener la atención enfocada y llevar un ritmo en la respiración, ahora agregamos el uso de sílabas simiente, o bien un lenguaje más profundo si es el caso. Es el uso de un lenguaje inclusivo que lleva en sí paquetes discretos de energía y códigos de información que sobrepasan la ciencia de comunicación lineal. Un lenguaje que ha sido mencionado en las escrituras sagradas de todos los puntos del planeta como la lengua franca de los reinos superiores de conciencia. Tenemos muchas referencias en todos los libros canónicos de las religiones del mundo. Dicho lenguaje consta de dos partes. Una es la imagen que se visualiza y la otra el sonido que expresamos en el proceso de oración-meditación del cual nace este método. Existen muchos niveles de manejo de la energía en esta técnica, empezando por el uso de mantras, que se los puede encontrar en muchos manuales de religiones orientales y en grupos de meditación que usan esta herramienta. Luego tenemos el uso de los mantras sagrados, cuyo acceso es más restringido y muchas veces necesitamos la ayuda de un guía, gurú o maestro espiritual que nos comparta dichas frases como oraciones. Más adelante están las expresiones sagradas, que se relacionan con la ciencia del uso del lenguaje sagrado y van desde las oraciones que encontramos en muchos de los pueblos originarios en todos los continentes hasta las oraciones sacramentales dentro de la religión organizada en todo el mundo. Son capaces de transformar la mente hacia una mente espiritualizada y las podemos encontrar en las escrituras con clave del Zohar, al cuarto poder, y ayudan a la expansión mental. Después tenemos el uso de pronunciamientos sagrados, capaces de elevar la mente para interactuar con realidades espirituales. Las encontramos en los escritos con clave al octavo poder. Finalmente, tenemos los pronunciamientos inspirados, los cuales permiten bajar desde el plano espiritual al de la acción las formas pensamiento, de tal manera que se realicen en el plano físico estos anteproyectos para la elevación espiritual. Una manera de comenzar con esta técnica es, una vez visualizada la forma que trabajaremos, pronunciar el mantra. Mantra sagrado, expresión sagrada, pronunciamiento sagrado o pronunciamiento inspirado 12 veces y de esta manera ir cada vez incrementando el número de veces en múltiplos de 12. Es decir, un mes usamos 12 veces cada pronunciamiento, luego 24, luego 36, hasta llegar al menos a 144 veces. Las experiencias que surjan de este ejercicio serán únicas y permitirán la reprogramación mental en varios niveles, por los que les pido su atención al usarla. Empezamos aquí la creación del constructo de ciudadanía cósmica y una nueva visión que romperá los viejos paradigmas, para permitir que emerjan nuevos puntos de referencia de conciencia y, dentro de este nuevo paradigma, así buscar nuevas soluciones a los enigmas que han preocupado a la humanidad desde sus inicios. El futuro del cosmos involucra un descubrimiento y exploración de las nuevas realidades, que se actualizan cuando las personalidades actúan recíprocamente entre sí de maneras creativas. Tenemos pues un nuevo ethos, en el que es necesario abrirnos a la posibilidad. Sacar a la luz nuevas propuestas en todos los niveles de existencia, nuevas maneras de relación en las cuales premie el fratriarcado, donde todos somos uno. El propósito cósmico de toda esta experiencia de personalidad es la preparación para la participación creativa en este nuevo modo de relación, donde, a través del descubrimiento, la exploración y el desarrollo, tenemos la oportunidad de traer los nuevos potenciales al encuentro con el otro, a fin de lograr un trabajo creativo y novedoso. Esto solo es posible a través de la socialización cósmica, pues en el aislamiento no existe el progreso. La integración social y el crecimiento espiritual son inseparables en este nuevo paradigma de espiritualidad, el cual basa la espiritualidad en la relación entre personalidades. Dice E. Fizzotti que el lento progreso de la personalidad está ligado íntimamente a hechos, encuentros, a experiencias. Mientras que Carl Jung agrega al respecto: el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Aparentemente, esto va desde la Trinidad paradisíaca hasta las relaciones cotidianas con nuestra familia, por lo que se abre un panorama de descubrimiento continuo y la exploración de un cosmos infinito. A este nivel de relación, la moneda común serán los valores que dejan sus impresiones en la superconciencia durante el proceso de interacción. Esta actúa en la mente, movilizándola en un estado de receptividad dinámica, y podremos encontrar afinidad entre las mentes similares en cuanto a los valores transferidos y las aspiraciones esgrimidas, aunque se encuentren en una fase potencial. Pensar como un ser de acción y actuar como un ser reflexivo nos lleva a procurar tratar con cuidado y esmero las relaciones, dice el comentario de un ser de medio camino en el libro de Urantia, que cada vez que el hombre hace una opción moral reflexiva, inmediatamente experimenta una nueva invasión divina de su alma. En este tipo de relación es donde aparecen los frutos del espíritu y descubrimos vivencialmente el fratriarcado. Este es el paradigma de espiritualidad que los apóstoles fallaron en mantener. Hemos compartido celebrando el cuerpo de luz. Autor: Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Locución: Mora Franco. Producción general del equipo de Radio Urantia. Sigue acompañándonos, escuchando nuestra programación. Radio Urantia, la luz de la revelación.